El agente y su defensor. Desde 1999 en radios de todo el país. Haciendo creíble todos los derechos humanos. La posibilidad de tomarle el pulso a la realidad, pero desde la gente más joven, desde los adolescentes, desde los alumnos de establecimientos secundarios en la provincia de Córdoba, es una realidad que está siendo posible gracias a la tarea que llevan adelante quienes integran la Delegación Córdoba de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y uno de ellos, de estos integrantes, Sebastián Bici, está en línea con nosotros para contarnos un poco qué es lo que se está haciendo. Sebastián, un gusto y te escuchamos atentamente. Bueno, más o menos la idea de la Defensoría y del coordinador fue llevar un poco la Defensoría a las escuelas, a la gente, y a través de los adolescentes a sus familias, ¿no es cierto? Ajá. Fundamentalmente para que ellos conozcan cuáles son sus derechos y a través de ellos, y a través de allí poder después acercarse a la Defensoría y nosotros tratar de ayudarlos, ¿no es cierto? Sí. Ya venimos con este programa de visita a las escuelas y la idea era un poco lograr un poco también una mayor interacción, ¿no es cierto?, con los chicos, con los alumnos. Nosotros generalmente lo que hacemos es realizamos una charla donde explicamos cuáles son todos los derechos que tienen los alumnos, que tienen, o sea, los adolescentes y las familias, y les repartimos unos folletos, unos folletos que hace la gente de la Defensoría allí en Buenos Aires, sobre distintas problemáticas que tiene y que trata la Defensoría, ¿no es cierto? Entonces le decimos, bueno, en qué áreas más o menos se divide la Defensoría y cuáles son las problemáticas que tratamos. Entonces la idea era lograr una mayor interacción, ¿no es cierto?, con los alumnos. Allí surge la idea de hacer una encuesta. Entonces, con esta encuesta logramos nosotros que los chicos, además de leer los folletos, puntualmente vean cuáles son las principales problemáticas que nosotros tratamos en la Defensoría, y logramos también nosotros ver cuáles son las principales problemáticas que los chicos perciben en su familia, en las escuelas, en los barrios, en los clubes. Allí nos sorprendió primero la gran participación de los chicos. Esto ayudó a que los chicos participen más de la charla porque se preocupaban más, prestaban más atención a ver cuáles eran las cuestiones que nosotros manejamos aquí en la Defensoría. También nos llamó mucho la atención la conciencia social y ambiental de los chicos. Uh-huh. Por ejemplo, el resultado que dio esta encuesta puntualmente dio que el 87% de los alumnos que contestaron la encuesta, su mayor preocupación eran los basurales a cielo abierto. Cabe destacar que estas visitas las estamos haciendo principalmente en barrios más periféricos, digamos. Uh-huh. Donde en general son barrios donde las familias son social y económicamente bastante vulnerables. Entonces, que en estos barrios los chicos perciban que los basurales a cielo abierto son una problemática muy muy muy concreta y que eso le puede afectar mucho a la salud y al ambiente, realmente nos sorprendió. Entonces nosotros lo que hicimos fue en abril habíamos hecho una visita a una gran cantidad de basurales a cielo abierto que hay en Córdoba, hay cerca de 100, y nos pusimos a ver en estos barrios que nosotros habíamos visitado cuántos basurales había, y nos dimos cuenta que, o sea, ahí vimos que había 18 basurales a cielo abierto, o sea, casi el 20% de los basurales que había en la ciudad de Córdoba estaban en estos barrios. Entonces realmente los chicos son conscientes de esta problemática que tienen y la supieron, digamos, trasladar en lo que es la encuesta. Entonces la encuesta, las principales resultados que dieron fueron el 87% de basurales a cielo abierto, 73% que tenían falta o mal funcionamiento de aguas y cloacas, 69% la violencia de género, uh-huh, 56% del trabajo infantil, 50% transporte, 46% riesgo mental de la niñez, 44% la trata de personas, 42% red pública hospitalaria, 42% irregularidades o demora en el trámite de jubilaciones de sus abuelos y un 40% falta de suministro de gas por redes y escasez de garrafas. Estas son las primeras 10 respuestas, digamos. Sí. Entonces vemos que en esto se muestra realmente la conciencia ambiental y social de los chicos. Pues esta problemática de basurales, violencia de género, trabajo infantil, son todas cuestiones que uno a priori no a veces uno no, lo subestima un poco a los chicos y no piensa que tienen este tipo, o sea, tienen esta conciencia social. Yo lo que creo, Sebastián, es que el acierto es no solamente ocuparse de esta franja, sino además de promover este conocimiento, esta inquietud, entre quienes son verdaderos agentes sociales muy potentes. Porque ese chico, después que ustedes pasan por la escuela, va a casa y cuenta y pregunta. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Y esto produce una movilización de la familia entera. Los padres no pueden permanecer ajenos a, por ejemplo, chicos que casi en un 100%, en un 90%, están claramente preocupados por los basurales que los circundan o que están muy cerca de los lugares donde todos ellos viven. Exactamente. Eso es muy valioso. Eso es justamente lo que nosotros tratamos. Exactamente. Esa fue la idea que nos impulsó a nosotros a ir hacia las escuelas y, por un lado, explicarles cuáles son sus derechos para que ellos también se los expliquen a los padres, y por otro lado, rastrear, digamos, cuáles son las principales problemáticas que ellos, que los chicos perciben en sus familias, en las y en su entorno, ¿no es cierto? Ni más ni menos. Entiendo también que no fue menos que una sorpresa muy agradable que ustedes advirtieran cuando llegaron allí a esta escuela, en este caso puntual, donde vieron un papel, un sector de la escuela prácticamente tapizada, empapelada con afiches hechos por los alumnos que hacían alusión a todas estas problemáticas. Exactamente. La escuela está virtualmente empapelada por afiches que los chicos hacían fundamentalmente, bueno, en esta cuestión por el tema de los basurales, de cómo prevenirlos, cómo estos basurales afectan a la salud. Realmente quedamos gratamente sorprendidos por la conciencia social que tienen los chicos. Ni más ni menos. Sebastián, antes de terminar, te cuento una brevísima anécdota de la calidad de agentes sanitarios que tienen los chicos, sean muy chicos o sean adolescentes. Hace años atrás, cuando en la Argentina empezaban a aparecer los primeros programas para proponerle a la gente que deje de fumar, se llegó a las escuelas primarias y secundarias con esta propuesta y los chicos empezaron a llegar a casa y decirle a mamá o a papá, ¿por qué fumás? ¿No sabés que te hace mal? ¿No sabés que te podés enfermar? Fueron grandes promotores de muchísima gente que a partir de ahí tomó conciencia y dejó ese hábito, por ejemplo, ¿no? Tal cual, uno toma como que la juventud es el futuro, ¿no? Pero realmente hacer todas estas campañas de prevención y de educación sobre cuáles son los derechos y cómo revertir muchas problemáticas y empezar por los chicos, es realmente actuar en el presente. Ya no son solamente el futuro, sino ayudan mucho en el presente para resolver muchas problemáticas. Resolver el hoy, ni más ni menos. Sebastián Bici, muchísimas gracias y un saludo cordial a toda la delegación Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes que trabajan mucho con nosotros y realmente valoramos todo el trabajo que hacen y a nosotros nos es muy útil también. Que sigan muy bien. Gracias, hasta luego. Derechos humanos, acción social, mujer y minoridad, medio ambiente, administración cultural, salud, educación, usuarios, consumidores, concesiones, obras y servicios públicos, entes reguladores, administración del empleo y seguridad social. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Se reunirá en Buenos Aires la 16ª Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. A fines del próximo mes de noviembre sesionará en Buenos Aires la Asamblea Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la FIO, con la presidencia a cargo de Argentina, ejercida por el doctor Anselmo Cela, el adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Las sesiones se desarrollarán el 23, 24 y 25 de noviembre próximos y en su transcurso será presentado el noveno informe FIO, referido a pensiones y derechos humanos. Este informe es elaborado con aporte de todas las defensorías. Cabe destacar que en el transcurso de dicha asamblea se procederá a elegir a las nuevas autoridades de la FIO y se abordarán temáticas inherentes a los 18 países integrados en la misma. Recordemos que la Federación Iberoamericana de Ombudsman, la FIO, es la institución que, constituida por primera vez en Cartagena de Indias en 1995, reúne a defensores del pueblo, procuradores, proveedores, razonadores o razonadores, comisionados y presidentes de comisiones públicas de derechos humanos de los países iberoamericanos de los ámbitos nacional, estatal, regional, autonómico o provincial. El objetivo primordial de la FIO es ser un foro de discusión para la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción, difusión y fortalecimiento de la institución del Ombudsman en las regiones geográficas de su jurisdicción. Concretamente, entre otras finalidades específicas, pretende fomentar, ampliar y fortalecer la cultura de los derechos humanos, establecer y mantener relaciones de colaboración con organizaciones no gubernamentales que procuren el respeto, defensa y promoción de esos derechos humanos, así como promover estudios e investigaciones con la finalidad de apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho, el régimen democrático y la convivencia pacífica de los pueblos. Los países que actualmente integran la FIO son Andorra, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico y Venezuela. La gente y su defensor. Producción ejecutiva: Walter Freites. Conducción: Omar Gómez Sánchez. Operación técnica: Hugo Grepi. Equipo de producción: Hugo Grepi, Silvia Cintas, Fernando Almirón, Nelly Durán, Gustavo Castillo, Georgina Sturla. La gente y su defensor. Al servicio de la población. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.